llevaré, te llevaré, y mi cariño yo te daré. Te llevaré, a mi ranchito te llevaré. Y verás qué bonito el durazno en el flor, y el senderito hasta él, al rollo murmurador. Y verás de mañana qué lindo que asoma el sol, y escucharás a las aves que cantarán para vos. Te llevaré, a mi ranchito te llevaré. ¡Ay, apa! ¡Mira! ¡Mira cómo sufre! ¡Anda, anda, Gutiérrez! Te llevaré, y mi cariño yo te daré. Te llevaré, a mi ranchito te llevaré. Al llegar la primavera, el campo con su verdor, escucharás a las aves que le cantan al amor. Sentirás el perfume que te regala la flor, y lo verás sobre ella al pícaro picaflor. Te llevaré, a mi ranchito te llevaré. ¡Ay, epa! ¡Sigue, sigue! ¿Cómo mueve la cintura, mi amor? Te llevaré, y mi cariño yo te daré. Te llevaré, a mi ranchito te llevaré. Te llevaré, y mi cariño yo te daré. Te llevaré, a mi ranchito te llevaré. Te llevaré, y mi cariño yo te daré.